El 24 de noviembre de 1974 en las Islas Canarias se produjo un espectacular encuentro OVNI. Fue el primero de una larga serie de ellos que tuvieron como escenario las afortunadas. Aquel episodio marcaría también el comienzo del mito de las Canarias como enclave OVNI. También fue el primero de una nueva ola de avistamientos en España que merecieron el interés de las autoridades. El presente caso, por ejemplo, fue desclasificado en 1994 tras permanecer dos décadas archivado como secreto. Ese 24 de noviembre, pilotos de Iberia, testigos civiles y radaristas observaron un inusual fenómeno aéreo. Todo comenzó hacia las 7:30 de la tarde, cuando un alto cargo militar observó desde Arucas, en Gran Canaria, una especie de bólido dirigiéndose hacia Tenerife, a una altura relativamente baja. 20 minutos después de aquello, y siempre según la versión oficial del expediente secreto, el fenómeno fue presenciado por pilotos que se encontraban en vuelo en esos momentos. Uno de aquellos pilotos aseguró que el OVNI, esférico y mucho más grande que una estrella, se situó en rumbo de colisión contra su avión. A la misma hora en la que se produjeron los avistamientos aéreos, el radar militar de la base aérea de Gando detectó en su pantalla la presencia de un extraño artefacto. Según consta en la hoja de novedades, el eco de radar se produjo como consecuencia de la presencia de una aeronave de gran tamaño y de contextura metálica. De acuerdo a los radaristas, el OVNI se mantuvo estático durante un tiempo para posteriormente acelerar y alcanzar los 1000 km/h de velocidad. Fue precisamente desde la base aérea de Gando desde donde se produce uno de los últimos tramos de este avistamiento. Había pasado una hora desde el momento en el que se había detectado la presencia del OVNI sobre Canarias cuando varios militares contemplaron una luz blanca muy brillante con fluctuaciones. Minutos después, y hasta en dos ocasiones, los militares pudieron comprobar cómo el radar detectaba nuevamente ecos no identificados. Lo mismo aseguró un piloto de Iberia, quien afirmó que la potente esfera luminosa pareció esperar la llegada de su avión en pleno vuelo. Cuando estuvo cerca del OVNI, este desapareció a gran velocidad. En total, aquel OVNI estuvo presente en los cielos canarios por espacio de 1 hora y media. Pero en este caso, como en tantos otros, el ejército español miente. Veamos por qué. Como hemos visto, pilotos, militares, radaristas y civiles dan fe de la presencia del OVNI. Entrevistas y documentos oficiales avalan esta información. Sin embargo, cuando el gobierno desclasificó la información relativa a este caso, dijo que los radares no habían detectado nada y que no había testigos de los hechos. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué se investigó oficialmente este caso si no existía? Pero hay más. El mismo informe oficial dice que no existen elementos de juicio para asegurar que existiera un objeto físico sobre los cielos canarios aquella noche. Eso sí, los servicios de inteligencia en su informe tuvieron la decencia de añadir que no se puede evaluar con seguridad la causa, origen y característica de los hechos relatados, por lo que deja la puerta abierta a diversas interpretaciones. Y para nosotros, aquello fue un objeto volante no identificado.